fare taxi. Gio per fare taxi. E gli scappa l'accidente, non mi importa se è la crisi, non mi importa se è vino por ahí. Gio per fare taxi. Gio per fare taxi. Non mi importa se è casata, io la quiero per tenerme, io non quiero che sia solo para mí. De todo. Ella sabe todo, de todo. Ella sabe de todo, todo. Ella sabe de todo, todo. Ella sabe de todo, todo. Ella sabe de todo, todo. Ella sabe de todo. Ella sabe de todo.